¿Qué va a haber en el menú para hoy? Pues vamos a tener, entre otros, un par de mini conciertos. Uno de ellos dedicado a un cumpleañero. Sí, porque ayer estuvo de manteles largos, como le dicen, usando los estereotipos, Neil Diamond. Neil Diamond estuvo de cumpleaños. Así como también la voz. ¡Ja! El amo de New York, Frank Sinatra, estará en mini concierto. Además de eso, estaremos hablando también de Presley, de los Beatles, de las canciones que estaban en el puesto número uno un día como hoy en diferentes años y muchas cosas más. Ah, también las que ustedes dispongan a través de sus comentarios en la página de Facebook o si no, sí, la página de Facebook de Sergio Gallardo. Allí entran, encuentran y ya estuvo la figura de, o la foto de perfil que van a encontrar. Es un maravilloso amanecer, un volcán con un sol. Allí lo identifican, allí entran. El acceso es público y pueden echarse las, ¿cómo se llama? Las, los comentarios, los cumpleañeros, lo que sea. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Felicidades en el último domingo del mes de enero. Uy, se nos fue enero, mira. No fue enero, men. ¿Y ya te tocó forrar libros o ya no estás en edad de forrar libros? Yo, gracias a Dios, ya salí de todo eso. ¿Ya estás a nivel de abuelo o todavía no te hacen? ¿Perdón? ¿Ya estás a nivel de abuelo o todavía no? No, fíjate que todavía no me han dado esa gracia, esa felicidad, pero en proceso estamos. Ah, vaya. Ok. ¿Sabes qué? Fíjate que ya por 1974-76 vino un grupo que tocaba música así como la del Carlos Santana, latina, que se presentó en el Liceo Salvadoreño, en el gimnasio. Ajá. Recuerdo, ahorita me acabo de acordar cuando escuché, cuando iniciaste con esa música de Santana. Ajá. Y entre espero, no me recuerdo el nombre del grupo. Pero sí, vine, tú lo tuviste en la femenina un rato ahí en entrevistas. Eran unos hipotes. Eran unos hipotes muy buenos, claro. Se llamaban El Chicano. Cabal, El Chicano. Ajá. Ponete algo de ellos, pues, ¿verdad? Para alegrar la mañana, ya que te tengas esa sintonía y con ese espíritu alegre, démosle viaje. Ok, démosle viaje. De que un día de estos, ayer precisamente a las 4:30 de la mañana me desperté y estaba en el canal Cinemax. Ajá. Viendo un concierto de los Rolling Stones en Inglaterra de allá por los años 70. Uy, uy, uy. Pues ya los debes haber visto. Sí, los he visto en persona 3 veces, afortunadamente. Millones de gente. Sí. Y qué dicha haber estado ahí, esa gente, sí que disfrutó, porque en ese tiempo él tenía unos 30 años, por ahí más o menos. Sí, ¿verdad? Ahora ya está como de 70. Sí, y ahí estaba toda la banda. Sí, sí, sí. A excepción de Brian Jones, que fue el fundador, el que tocaba cualquier instrumento. Y este es uno donde sale también una señora morena bailando. Ese sería y cantando. ¿Quién sería? Tina Turner, tal vez, que cantó con ellos. Lo que ella era, fíjate, lo que pasa es que estaba joven y entonces no se le, ya uno ya va perdiendo ya los las imágenes, ¿verdad? Bueno, ok, gracias. Ok, gusto de irte, que buen día y éxitos. Gracias. Chicano recordando, gracias a un oyente, cuando se presentaron en el gimnasio del Liceo Salvadoreño, en el Marcelino Champagnat, el mismo año que vino la primera vez Santana, y también Barrabás. You've been wrong so long. Ay, has estado tanto tiempo equivocado, pero tanto tiempo que ya crees que tienes la razón. I got the rain to look out your window for a rainbow, because you think there's a pot of gold on the other side. All of this, my friend, is just a fable that people made up when things weren't going right. De la música afro-latina la llamaban. El grupo El Chicano. Saludos para Jorge Centeno, quien ya nos está escuchando. Va para el jardín y quiere que el ritmo continúe y que no el ambiente sea mellow. Pide a la María Caracoles. Cuando cuando hablamos de caracoles solo pensamos en San Pedro Sula. Dice María, dice Tomasa, dice Inés. Dice María, dice Tomasa, dice Inés. María Caracoles, María Caracoles, María Caracoles, María Caracoles. Y por mucho que te lo digo, María Caracoles, tú siempre sigue. Sigue bailando, Mozambique, María Caracoles, Mozambique, que baila, que baila, Mozambique, que te Mozambique, Mozambique. María Caracoles de Carlito Santana y sus secuaces. Bueno, gracias por estar ya comentando en la página de Facebook. Por ejemplo, con tiempo lo hizo Claudia Lorena Quiroa. Don Sergio, le reporto un cumpleañero, por favor que lo felicite mañana, por eso les digo que lo hizo ella con tiempo desde ayer. Se llama Rafael Castillo. Y quería música de Santana, así que ya estuvo la María Caracoles, taratarata, con todo gusto para el cumpleañero Rafael Castillo. Y también una emocionada abuela me dijo, mira, fíjate que mi nieto cumple 19 años y envíale un saludo cariñoso de parte de su abuela, para Kevin Ernesto Tovar, que llega a los 19 años. Además de eso, también me llamaron un par de gentes, no solamente una, que no sé de dónde sacan, que hoy ha amanecido guapachoso, y que entonces ponga algo de Sapo. No puedo lograrlo. I can't make it. Grupo Sapo. Ya son las 9:32.